todo el mundo tiene 10 beretas, todo el mundo tiene metralletas, todo el mundo tiene una pistola, todo el mundo tiene barriga gorda, todo el mundo tiene presidentes, todo el mundo quiere agua caliente, todo el mundo tiene alacrán, todo el mundo tiene, ya verán el mundo. Hay algo que no tiene, y ese algo es el mundo. El mundo no tiene mundo, el mundo no tiene mundo, el mundo no tiene mundo, el mundo no tiene mundo, ay, ay, ay. Todo el mundo tiene, señor, todo el mundo tiene ron, todo el mundo tiene una iguana, todo el mundo fuma rawayana, todo el mundo tiene perezas, todo el mundo tiene 8 rejas, todo el mundo tiene que decir, crea lo que quieras para poder vivir. El mundo, hay algo que no tiene, y ese algo es tu mundo.